ser un reflejo de tu amor. Fórmame, cámbiame, haz lo que tengas que hacer en mí. Un reflejo de los cielos, yo quiero ser. Abrazado de tu verdad, fórmame, renuévame, haz lo que tengas que hacer.